Oye, morenita, no te vayas. Oye, morenita, no me dejes. Oye, morenita, no te vayas. Oye, morenita, no me dejes. Solo puedo darte cariño que es puro y sincero. No será solo por un tiempo, mi amor es eterno. Solo puedo darte cariño que es puro y sincero. No será solo por un tiempo, mi amor es eterno. Eres alimento de mi alma, tú a mi dolor le pones calma. Solo puedo darte cariño que es puro y sincero. No será solo por un tiempo, mi amor es eterno. Solo puedo darte cariño.